Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Officially, this is your number one station, your official station. Do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Capital está que suena, está que arde. Yo soy Juan Chains y nos conectamos una noche más de martes en Natural Mystic por Casa de la Cultura. Ponte pilas ahí con información, tenemos un programón, muchachos. Hola, hola, hola, buenas noches. Por fin es martes de Reggae Music aquí en sintonía con Natural Mystic. Estamos a full en la cabina, en las nuevas instalaciones aquí de la radio CCE. No se olvida toda la gente de conectarse tanto por www.radiocce.com como por Facebook Live Natural Mystic y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, ¿no? Ya lo saben, Instagram, YouTube, Blogspot, Facebook y sobre todo el contenido que tenemos es para todos, ¿no? De todos y para todos. Familiar. Así que, qué bacán, qué lindo yo volver a estar aquí en el programa. Soy Freedom Bala, un abrazo para todos. Empezamos. Arrancamos esta noche aquí en la cabina de Natural Mystic con unos grandes invitados que vienen desde la hermana República de Venezuela y que ya son como parte de este país con tantos escenarios que hemos compartido con ellos. Así que damos la bienvenida la a nuestro hermano Joaquín González y a nuestro hermano es Héctor Herrera, que están aquí en la cabina de Natural Music. Ya saben, conéctense y déjenos sus recomendaciones. Hoy tenemos también un poco de música venezolana, justamente para honrar este también el reggae nacido en esta parte del mundo. Así que vamos a hacer también esa conexión con todos ustedes. Así que pidan sus temitas. Si conocen uno, pídanlo a la cabina de Natural Music. Muy buenas noches, mi gente. ¡Hola! ¡Mi hermano! Hasta que se dio. Desde el anterior año ya estaba agendada ya la entrevista, ¿no? Contigo. Ya, man, bro. Por fin, aquí un placer estar compartiendo con ustedes, compartir con mi pana Héctor también, y bueno, seguir un poco echándole leña a ese fuego del reggae, de la conciencia y de intentar ser un mejor ser humano. Así que para eso estamos acá. El mensaje del reggae que se comparte, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia aquí en el país haciendo reggae music y cómo les ha recibido también la cultura musical de acá? Bro, no puedo estar sinceramente más feliz de todo lo que he vivido acá, porque no pensé que iba a ser así en una primera instancia. Cuando llegué, intenté buscar, una vez haber arribado aquí al Ecuador, espacios o bandas o tocadas, eventos, y realmente no había encontrado. Y cuando encontré una, que estaba súper emocionado, fue cuando fue el terremoto y en la tocada se cayó. Era un evento, creo que de Raz, en la aldea, si no me equivoco. Y después las cosas como que se pausaron un poco, y al año siguiente, en el 2017, vi otro evento y pues fui a ese lugar y a ese evento, y desde ese momento me quedé pegado aquí con el reggae en Ecuador. Ya sabes. Ya, man. Sí, qué sí. Qué bacán, qué bacán. Cuéntanos, y Héctor también, cuéntanos ¿cómo te sumas a todos estos proyectos, amigo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Aquí, gracias a Dios, a todos los que están detrás de la cabina, que hacen todo esto posible. Adrián Selecta en los controles, recuérdenlo. Con lo mejor del reggae music. Bien. Y bueno, ahorita arribándome al barco con mi pana Joaquín, no se ha hecho nada fácil, ya que por lo menos venimos a trabajar y eso, entonces tenemos muy poco tiempo, pues. Pero bueno, poco a poco, siempre amando mucho la música, apasionado del reggae music, y bueno, energía positiva con este brother y con ustedes. Qué bacán, qué bacán. Mi hermano, tú tienes un proyecto musical, ¿verdad? Bueno, ahorita actualmente estoy tocando con unos amigos también, unos colegas venezolanos, se llaman Arroba Georgiano. Ellos hacen un poco de reggae, rap, hip hop. Qué chévere. Excelente también. Entonces ahorita están en ese proceso de las mezclas, de las grabaciones y bueno, poco a poco. Claro, así es, ¿no? Sí. Así es el camino largo, ahí va, y de batallas. Sí, así qué bacán, mi hermano. Qué bacán, mi hermano Ñaño. Y tú, ustedes de Venezuela. Venezuela, una gran industria musical, ¿no? Una gran industria bárbara, una industria ahí. Y hemos escuchado muchos músicos, muchos cantantes, que ya lo podremos escuchar en un ratito también, ya es música buena, de calidad, yeah. Por supuesto, ahí. Super. Ahí ya se oye, ahí ya se oye. Claro. ¿Cómo es la escena reggae allá en eso? Venezuela? Justo esa, allá iba. Coño, hermano, pues, disculpen. bueno, hermanos, en mi experiencia personal, yo vengo de una zona de Venezuela, que es los Andes venezolanos, donde el reggae existe, sin duda. Pero creo que la persona idónea para hablar de eso es este personaje que tengo al lado, Héctor, porque sí viene de la ciudad del reggae venezolano, pues Maracay. Allá. Sí. ¿Cómo es allá la movida reggae? Cuéntanos. Bueno, se dicen por ahí las malas lenguas que la ciudad del reggae es la ciudad jardín, Maracay, de donde yo vengo, pues, y full movida de reggae, rap, hip hop. Todo, cualquier man que tú veas en la calle está cantando, te está improvisando. Bacán. Maracay es calientito. Sí. A ver, eso está al ladito. Como en Jamaica. Al ladito de la playa. Qué bacán. Claro. Bueno, a 2 horas tienes allá Choroní, lo que es Cuyagua, Chubao. son unas playas espectaculares. Y bueno, y de allí vienen muchos artistas, muchos músicos, cantantes, percusionistas. Playa del Pacífico o Atlántico, bro. Eso es Atlántico, hermano. Atlántico. Mar Caribe. Sí. Entonces ahí sí todo Jamaica, pues loco. Sí. Claro, pues man. Sí, sí. Más ya estamos en Jamaica. Sí. Es curioso porque desde Venezuela, desde el extremo oriente del país, en la península de Sucre, puedes ver la costa de Trinidad y Tobago. Y los inicios del reggae en Venezuela vienen en parte, obviamente, por los sonidos jamaiquinos y esa herencia, como que se rompió la frontera del mar y llegó a Venezuela. Pero también de las primeras bandas que jugaron un poco con la esencia del reggae music y del ska eran gente que venía también de Trinidad y Tobago. Entonces tenemos como muchas islas y Antillas caribeñas que están cerca de nuestra tierra, y eso ha marcado sin duda el sonido de la música de nuestro país. Qué bacán, sí. ¿No? Qué bacán. Wow. Y, sí. Y en ¿cómo es? En Maracay, ¿no? Maracay, sí. ¿Cuántos más o menos proyectos? ¿Cuál es el número de proyectos reggae que por ahí hay? Insignia que suena. Wow. Ahí. Mira, es difícil decirte números porque por lo menos en Maracay, en el lado del sur, te puedo decir que hay como unas 20, 25 agrupaciones de reggae. Wow. Así pueden haber 15 de rap, hip hop, movimientos urbanos que de repente uno no las ha escuchado, pero esos panas están ahí trabajando constantemente. Y de repente tú llegas con un evento grande en Tarima y se llegan esos manes invitados, y cuando empiezas a contar las agrupaciones ya no te dan los dedos porque necesitas logística para esa gente. Claro. Comida, hospedaje, todo eso. Y wow, ahí se junta más gente, hay más conexión. Y de repente dicen, bueno, mira, yo puedo aportar esto, ¿qué me puedes ayudar? Yo aporto, venga. Qué bacán. Allá en Maracay, en el estado de Aragua, es donde se hace un festival de reggae, ¿no? Se hace como un festival de reggae bien importante en el país. Yo realmente no le cacho mucho porque yo estaba metido en mis montañas, brother, por allá. De hecho, Joaquín subió, me recuerdo, unas fotos a su página de Facebook donde mostraba el aeropuerto de Mérida, es tu ciudad, ¿no? Y era tal cual como era el aeropuerto de acá, el Mariscal. Claro, claro, aquí en la ciudad. Era claro, igual, así, claro, tal igual. Cual. Sí. Entonces, como decía, Landes venezolanos, digo, de que somos hermanos. Sí. La foto es la misma. Sí, hermano. Y bueno, esa cordillera de los Andes no termina en el Mar Caribe, pero sí hay un dejo geográfico y parte del estado de él, el estado de Aragua, tiene un parque muy interesante, muy hermoso, que se llama el Parque Henry Pittier, sí, si no me exacto. equivoco. Que, hermano, es un paraíso, eso es. Tú agarras un carro, estás en un lugar cálido, húmedo, te metes en un lugar que es bosque nublado, oye, prácticamente páramo. Neblina, men. Hermoso. Y de repente vas, se despeja todo, empiezas a bajar y está la costa del Mar Caribe así. Wow. Cata, Cuyagua. Hermoso. O sea, yo conocí la playa, pero no conocí la movida del reggae directamente en Maracay. Pero sin duda que llegaba a los Andes mucha información, bro, claro, de las cosas que sucedían en la costa del país. De paso, claro, sí. Que llega, ¿no? Así como a todos lados en el mundo. Yo sí me he sorprendido, de hecho, a veces en el Facebook te encuentras con manes de las Filipinas, que dice por allá, de lejos, así. Antigua y Barbuda. Claro, así dices, oye, esos manes, ¿de dónde? Y reggae, y con relos, y el reggae viaja por todo el mundo. Más que nada en el Caribe, la cercanía de las islas, como dice Joaquín, también sí. Ha hecho que la música se difunda por esas zonas de una manera más rápida, ¿no? Sí. Tenemos también la historia del reggae, cómo llega a Panamá, todos los países de los alrededores de Jamaica han tenido como esa cercanía de que la música llegaba en los 90, 80, claro. Mucho más antes, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero es interesante también, me parece a mí mucho, justamente ese reggae que es hecho en las ciudades frías, ¿no? Yo, como lo digo, aquí en Quito hacemos un reggae de altura porque estamos tan alto que es otra movida, yo cacho acá. Yo recuerdo Estranja Miller cuando vino acá, a la cuarta, quinta canción, y empezó a sentir esos embates de la altura, y es otra cosa, también es... La presión del aire acá en Quito es otra cosa. Sí, sí, amigos, sí. Qué bacán, qué bacán. Y vamos a compartir un poco de musiquita de su yacta, de su país, de ahí, Venezuela. Así que, mi hermano, vamos ahí con un temita. Selecta. Selecta, Adrián. Vaya. Nos vamos ahí con algo de... Esto es... No me la cae. Voy encontrando el amor de ella. al aire aquí desde la cabina de Natural Mystic, escuchando eso que viene desde Venezuela con No Pin La Cae. Eso es Amor de Ya. Temaza desde la hermana República de Venezuela. Y agradecemos a toda la gente que se va conectando. Nancy Moreno, Shaka Monstruonejo, Funkadelic, Sebastián Ponce, Dani Galindo, todo el personal que se está conectando. Andrés Macone desde Colombia también se está haciendo presente ahí representando el Reggae Music. A ver, bacanísimo ahí el brother Andrés, boom. Dieguito el Zambito Báez también se conecta, así que ya saben, todo ese personal que está haciendo el aguante, gracias, y compartan esta publicación para que llegue más personas, ya saben. A toda la gente, hacerle siempre la cordial invitación a todos los eventos reggae, ¿no? Así que bueno, vamos a darle chance ahorita al Juancho, que se nos viene con la agenda cultural. Vamos esa ahí. Esa es, gente, bacanísimo, y tenemos la agenda cultural para estos dos meses, tres también podría decirse así. Estamos con el cine jamaiquino, esto es hecho por los panas de Quito Escaso, Society, el 22 de enero, ponte pilas, ¿en dónde? En la oficina, esto es acá por la zona, por ahí en Manuela Cañizares, creo que es la zona, ¿no? Mañana. La oficina, ¿dónde la oficina? Por San Blas. Ah, San Blas, en pleno centro histórico, ya sabes. Póngase pilas, profesor. Esa es. No cambie la dirección, por favor. No cambie, la oficina. Pero en todo caso, vamos a ver ahí todas las redes sociales, si es que te interesó el evento, vamos, cine jamaiquino por los panas de los Quito Escaso Society, el 22 de enero. El próximo evento, Reggae Night. Esto es, creo, un tributo a música fiesta reggae. Esto es en el Hoops Grab Beer Puff. En la Floresta. En la Floresta, este 25 de enero. Ponte pilas, fiestita, tal vez haya comidita, hay algunas cosas que ver, que compartir. Así que vaya, acuda a todos estos eventos. Visite las redes sociales ahí para que se informe más. Estos eventos están ya colgados en Facebook, ahí pueden tener más información también. Por supuesto, ya lo dijo el brother Sativa, tributo a V40 y Bob Marley, así mismo, en el mismo son. Fiestita, tal vez comida, este es en el... Comida, porque este es el Red Puff and Grill. Ya así saben. Que de ley vamos ahí, una comidita jamaiquina. Está por la pradera. Por supuesto, este es por la pradera, sí, por supuesto. Tenemos el siguiente evento, Alma Rasta, Reggae Classics. Esto es el 5 de febrero en el Sabay Beer, en Cumbaya. Ponte ya saben ahí, Alma Rasta, la banda icono del reggae ecuatoriano, estará en Cumbaya para compartir lo mejor de los clásicos del reggae. Por supuesto, se viene un evento también importante internacional. Esto es Zona Ganja en Ecuador. Zona Ganja en Ecuador, ponte pilas con esta información. Este marzo 20 en el Agro de la Casa de la Cultura. No te pierdas ahí, está artistas internacionales de rap, Nightjet Crash, español. Sí. Monkey Roots también representando a la escena ecuatoriana. ¿Y quién más está? Está Traffic Lyric Traffic. Lyric Traffic también es una banda como que hip hop, pero por ahí le meten un raga style medio. Recomendado, ya saben, visitando. Recomendado. Y por supuesto, este sábado en el sur, en el The Noise Bar, hay un evento Jamaica. Bye bye. Es el evento. Fiesta, party en el. Una party. Discoteca Bar. Jamaica Party. The Noise. Esto es. ¿Cómo es? El Redondel de la Atahualpa. Bien, ya saben, ya ahí. Justo en la Michelena, ya saben. Al frente de ese. Al frente del bar, ¿cómo es el famoso? Es un bar famoso. Shaman Blues. No. A todos los que sepan cuál es el bar de los que estamos hablando, nos vemos. Ayúdennos, por favor. Salve la bola, por favor. Bueno, el bar es del The Noise, ¿no? El bar es del The Noise y ahí va a haber esta fiesta jamaiquina. Es justo, exactamente por el Redondel de la Atahualpa, tal cual. Igual, aprovecho de comentar, vamos a estar tocando el 24 de febrero, el 24 de enero, en el Strawberry Fields, en la González Suárez, con la gente de Raz, vamos a hacer un tributo a Bob, uno primero, porque se viene uno segundo, que va a ser el 8 de febrero, en el Malky Café, con la misma gente de Raz Band. Genial. Llaman, va a estar bueno. Un saludo también. Un saludo a los Raza. La gente de Raza. La plena que me faltó ese evento, brother. Ahorita mismo están ensayando, casi. Claro, ahorita están ensayando, ¿no? Y el 25 va a tocar Alma Rasta en la Tacunga, en el Football Times. A ver. Sí. los muchachos me invitaron a participar, entonces me lanzaré ahí a conocer un poco más de la raíz. Qué bacán. Del reggae. Qué bien, alma. Esa es. Bacán, bacán. Pero bueno, ahí. Ya que ahorita estás entonces conociendo las raíces, ¿qué tal si nos vamos con un poquito de musiquita para, de una. Para amenizarnos todos en vivo? Así ya lo saben, a través de Natural Mystic por Radio CCE.com. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Joaquincito? Bueno, vamos a darle cabida un poco a ese sonido del reggae venezolano, una canción que pues a una importante generación del país le marcó. La canción se llama Música de Paz. También sé que por estos lares sonó. Y bueno, esto es de Papa Shanti Sound System y dice así: Fire. Okay. Oh, no, no. Yeah. Paz, amor, respeto, comprensión para el alma, para la vida, conciencia. Música de paz, música de amor, música enfocada en proyectar buena intención. Música y esencia para estimular el valor de la conciencia. Criticando a la maldad y al ego. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Rechazando siempre al falso apego. Comunicarse es lo fundamental, esa es la base para enfocar siempre el buen desenlace y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen. Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos, ya sea por la ignorancia, por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya surgido a la esencia del camino que el humano ha perdido por querer usar un paso rumbo dirigido a la materialización, cargando relación entre la importancia espiritual y la ilusión. Poco a poco todos vamos cayendo en depresión por la consecuencia de una falsa evolución. Nunca vamos a entender que la razón se encuentra en el corazón. Personalmente no veo sentido tener que estar viviendo reprimido en un sistema sucio y corrompido. Las ciudades ya no son un lugar fino, sino que son la cura de matones y bandidos que nos hacen vivir con angustia y paranoia. Perturbe la memoria con miedo, euforia y escoria, pero ¿saben qué? Avanzarán todos los que tengan fuerte espíritu, se salvarán todos los que nunca dejen de luchar. Renacerán y una verdadera esencia que tornará nuestra conciencia, y así vendrán nuevos tiempos llenos de amor y de paz. De este mundo para así armonizar, disfrutarán una escuela de energía predilecta que a los corazones conecta. Música de paz, música de amor, música enfocada en proyectar buena intención. Música y esencia para estimular el valor de la conciencia. Criticando a la maldad y al ego. Bueno, no, no, no, no, no, no, no. Rechazando siempre al falso apego. Bueno, la lucha es muy bandera, pues la maldad está regada por toda la esfera y es una roquera que se adueña de las buenas vibraciones que el mundo natural propone, porque este mundo artificial lo descompone. Barbaridades llenas de maldad y de atropellos van y vienen, afectando a los que muy poco dinero tienen. Es un juego que a ninguno le conviene, porque va a afectar a los que en un futuro vienen. Y hago referencia a nuestra descendencia, que es la que algún día va a sufrir las consecuencias. Una falsa herencia llena de inconsciencia por la negligencia que perdió nuestra existencia. La vida no tiene precio, pero el ser humano la consume con desprecio y egocentrismo, buscando al facilismo, pensando en sí mismo, pero sin saber que está viviendo al borde del abismo. Un día no muy lejano ya tendrán que darse cuenta que vivir en paz y en armonía tiene que ser la meta para hacer de este mundo libre de caretas y de actitudes incorrectas. Yeah, wow. Yeah. ¡Qué música que estamos convirtiendo aquí en la cabina de Natural Mystic! Este es un especial del reggae venezolano. Justamente veníamos conversando aquí afuera de la cabina de que A nosotros ahora nos pusimos a hacer deberes y dijimos, vamos a escuchar reggae de Venezuela. Y lo que a mí realmente me llamó la atención es que, como yo les decía, son canciones que son hiper, duper, super positivas. O sea, es como que un métele ñeque, porque no hay de otra. Es la característica del reggae music, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y qué bacán poder compartir eso, que igual te hayas arraigado también con el reggae que hay acá en Ecuador. Acá, qué bacán que puedan estar aquí compartiendo con nosotros esto que es tan lindo, ¿no? Que nos hace mantener el corazón aún latiendo. Así que, qué bonito, Joaquín González y Andy Herrera aquí en la cabina de Natural Mystic. Así que, no sé, una preguntita maravilloso que tenía yo para el hermano Joaquín. ¿Qué es lo que se viene ahora con Joaquín González en la música? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué es lo que se viene? Pues hermano, la intención es poder grabar finalmente unos temas que tengo, que compuse hace un tiempo y que con la ayuda de un gran amigo que se llama David de León pude iniciar un proceso allá en Venezuela, y aquí en Ecuador me he juntado con el Cevitas Oviedo y saludo ha sido para Cevitas Oviedo también. Un fuerte saludo, sin duda que sí, ha sido un proceso muy lindo porque me he vuelto a reconectar con cosas que sentía, que pensaba y que quiero transmitir, y espero este año poder grabar. Sí, me gustaría poder finalmente tener ese trabajo más pulido y bueno, seguir cantando. Un poco para mí lo que se viene es seguir compartiendo, man, y vibrando con la música reggae, la música en general, sobre todo el reggae porque es lo que más me llena, pero seguir compartiendo y conociendo gente porque eso es lo que más nos deja. O sea, yo jamás pensé que iba a compartir con tanta gente de la movida del reggae acá en Ecuador, y mira las vueltas que da la vida. Así es, ya, ¿no? Es una familia. Ya uno lo siente como una familia, porque conoces a las distintas bandas, conoces a la gente, has compartido tarima y eso te hace sentirte parte de. Entonces, claro, lo importante es seguir cantando, hermano. Bacán que te sientas así, brother. Es que somos hermanos aquí y el latir del reggae está presente. Y creo que ese sentimiento siempre se ha hecho presente también. Nos vamos ahorita a los cortes comerciales aquí en la Casa de la Cultura y regresamos. Con más música en vivo, con Joaquín González. Ahí en la cámara, ponte pilas. No se olvide, gente, de Natural Mystic, espacio reggae en la Casa de la Cultura. Y está el nombre del nueva mascota, ponte pilas ahí a la gente, ¿no? Bautícele. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todos invitados a sumergirse en la trama del libro Espejos Rotos, de la escritora Sandra Enríquez Garzón. Una novela de amor irreverente, pero eterno, rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de los personajes. La presentación se realizará el viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espejo Roto, espera por usted, la entrada es libre. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nace, crece, se reproduce y permanece. Por tu presencia, mis latidos se enfurecen. Una canción. Las palabras se mudan de mi cuerpo. gracias. Tu presencia a mi cordura le da alas, que la verdad maltrata la realidad, espanta que es un sueño sin la cordura le ata. Despidió la inspiración, el cajón me encontró, amordaza mis tonadas y pa' mí un inquilino que estorbaba. Por franca sus palabras. Yeah. Ok, esto, esto. Esto que escuchamos vino a cargo de, ayúdennos un poquito, ¿quién es? Jacoba. Llama. Ese es con su tema inquilino, si es que no me equivoco, qué bacán. Yo le había escuchado a este pana, me gustó el bacán. Sí, hermanito. Otro mulato también, que tiene un estilo bacán, me gustó también otro tema que hizo. Mulato es eterno, brother, es pionero. Sí, sí, sí, mulato sí, es, loco. Tiene una carrera como de más de 25, 30 años. Oh, yes. Sí, wow. En estos momentos él vive en Chile. Ah, en Chile. Sí, sí, y sigue tocando por allá. Jacoba es una banda que es del, le comentaba a Balita y a Diego, del oriente, del occidente del país, de Maracaibo, de la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, y es una banda que en lo personal es de las que más disfruto del reggae de mi país. En estos momentos, dos de sus integrantes, si no me equivoco, los vocalistas están en Medellín, en Colombia. Wow. Y sí, también ahí están preparando cosas interesantes. Sí, en algo, y sí. En tarima suena en camión. se escucha verdaderamente. Y bacán que se... En tarima suena en camión. Sí. Arman una atmósfera entre ellos mismos, los metales, los trompetistas, trombonistas, salen justamente a donde se coloca el vocalista y ellos entre ellos hacen una fiesta que... Se arma una olla en todo el evento. Claro, porque uno de los vocalistas es saxofonista también. Entonces, la mezcla es bien poderosa. Sí, wow. Sí. Qué genial. Mandemos los saluditos a la gente que se está conectando, mi Fred. Sí. ¿Están ahí algunos? Un saludo a Leo Azuaje que nos dice saludos desde Perú. Bendiciones a todos, de hermano. Gracias por esta conexión. Mi pana Leo. Otro poco de reggae, me hace pesado. Vea, también, pana, pero... Mi pana Leo. Leo Azuaje. Positive Vibration, hermanito. Esa es. Saludos a Daniel Murillo, a Fran Puga, que también están unidos a la señal de Natural Mystic. Ya saben, compartan esta señal que se difunda para todo el mundo. Llaman también un saludito a mi pana Luis Joseche, que anda por ahí activo, de Perú también, en Lima. Bien. Eso es algo maravilloso, ¿no? Que el reggae nos unifica, nos permite realmente crear conciencia sobre las cosas que son realmente importantes de tener en cuenta, ¿no? En un día a día es algo que te puede levantar todos los días y decir, oye, no, vamos, dale. Sí puedes, a pesar de todo, sí puedes. Yo quiero enviarle un abrazo y un abrazo súper fuerte realmente a todas las personas que disfrutan y que sienten sobre todo del verdadero latir del reggae music, que es lo que nos mantiene haciendo esto para todos ustedes. Y Eman, mensajísimo, y justamente en esa tónica, ¿qué les parece si nos vamos con otro temita suyo? De para una. Que toda la gente que está conectada disfruten y sepan del arte que sale desde Joaquín González y Héctor Herrera, hermanos venezolanos ya nacionalizados ecuatorianos, ya, parte de la escena nacional. Hermanos, que... hermanos de la escena nacional. Escuchemos, ¿con qué nos vamos ahorita? Bueno, este próximo tema que voy a cantar fue uno de los primeros temas que compuse ya como una tónica más de reggae, se llama Contradicciones, y habla un poco sobre las contradicciones del ser humano entre lo que uno piensa y lo que uno realmente quiere y ama hacer. Entonces, dice así. Vamos a darle. Voy para allá. Eso es ahí. Conociendo la dinámica ya. A veces siento que que paso horas enteras intentando romper las fronteras, fronteras llenas de obstáculos e infinitas barreras, pero más tardaremos en entender cómo el cuerpo humano se contradice también, porque nuestra mente y nuestra alma constantemente piensan al revés. Ya mi corazón quiere sentirse cada instante más vivo, sin maquinar ni pensar, solo disfrutando de ese aire puro y limpio, usado para amar. Él siempre va a estar seguro de mis intenciones, dejando todo lo malo atrás. Eliminemos esas contradicciones sin razón. Solo debemos dejar de maquinar y empezar a actuar con el corazón. Los pensamientos solos fluirán como agua por el río, y nuestros actos nos guiarán, alejándonos de los precipicios. En cambio a mi mente le gusta tomar las riendas de mi camino, siempre calculando cómo cada decisión influirá en mi destino. Este sí no se cae a coba, este dice pana, mente pana, deja de ser calabola. Necesito que opine más, no que elija por mí, porque cohibirnos con la mente. Porque si el alma nos dice sí, wow, wow, wow. Malditas contradicciones solo complican la toma de mis decisiones. Pongamos en concordancia nuestro ser o moriremos por paros en los corazones. Los corazones, los corazones. Eliminemos esas contradicciones sin razón. Solo debemos dejar de maquinar y empezar a actuar con el corazón. Los pensamientos solos fluirán como agua por el río, y nuestros actos nos guiarán, alejándonos de los precipicios. Los precipicios, los precipicios. Hay que eliminar los precipicios. Wow, yay. Wow, yay, yay, yay. Y dice, low. La mente del ser humano puede ser su propia autodestrucción. Así que mi hermano, no te vuelvas mierda a la cabeza y abres invencible corazón. ¡Qué buen reggae, hermano! ¡Wow! ¡Un abrazo, Power Combination! ¡Qué bien, bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Un año vacancísimo! Yo espero, yo sé que la gente está escuchando a través de la radio toda la energía que sentimos en la cabina, pero de verdad estamos aquí en una conexión muy, muy interesante, y gracias al reggae, y agradecemos, agradecidos con la vida, agradecidos con todo, por ser parte de esto y por tener también la oportunidad que hemos tenido también de compartir en tarima y de compartir en amistad, en seres humanos, como personas, con todo este personal. Sí, muchas gracias con ustedes, muchas gracias a toda la gente que está conectada, porque gracias a ustedes podemos lograr que este movimiento, que ahorita todavía somos algo pequeños, pero que siga creciendo por el mensaje que tenemos. Esa es nuestra diferencia, siempre positivos, siempre buscando la lucha para adelante. Asistan a los eventos, caigan, Ras Band, Alma Rasta, Cielo Verde, Feeling Aire, todo el personal que está activando la escena, necesitan de ustedes siempre en todos los eventos. Joaquín González, así ya saben, hermano. En todos los eventos caigan y llenen esos aforos para que esto siga reproduciéndose por todo lado. Por supuesto, vacancísimo, ya lo dijo el hermano Sativa. Y yo quiero mandar un saludito a Antonio Andujar. Bendiciones desde Puerto Rico, querido ahijado. Joaquín, dices. Bendición. Desde Puerto Rico nos están vacilando. El hermano Gabriel Arce, no sé si ha saludado. No. Gabito Arce. Buenas, dice, buenas noches a todo el personal reggae. Hermanos venezolanos unificados en las naciones. Máximo respeto para Héctor y Joaquín. Bendiciones en nombre de Papito Ya. Ese es el style, el estilo de nuestro hermano Gabriel Arce. Los mejores saludos ahí. Claro. Marilyn Solórzano, primo, saludos, siempre apoyándote. De Chile, weón. Bien. Mago Dorian también se unió a la transmisión. Tenemos Sofía Choez. Saludos, Joaquín, de tu ex compañera de Circo Social. Un abrazo grande. Claro, hermanito, eso fue llegando aquí, vinculándome a las artes, y me metí en el Circo Social por el Parque Bicentenario, y compartí con Sofi, con un montón de gente súper bacán, malabares, acrobacias. Increíble, esa llegada acá fue... ¡Qué maravilloso! Sí. Esa es la vibra positiva que siempre que tratamos de destacar. Nos sí, queda poco tiempo, mis hermanos. Vamos con más música. Más musiquita, porque se nos acaba. De una. Se nos fue de una, loco, conversando. Qué aquí. Qué lástima. Bueno, vamos, nada. Igual música, agradecerles, Juan, hermano, Balita, Diego. Un placer para Héctor y para mí, sí, de pana estar aquí, porque esto es lo que a uno lo llena, man. Esto es lo que a uno lo llena. Entonces, poder compartir, y esperemos que sigan habiendo más tarimas y más toques y más eventos. Y más radio, por supuesto. Bienvenidos acá cada vez que tengan alguna producción, que cada vez que quieran compartir musiquita, ya estaremos ahí en contacto para que vengan acá a compartir. Y felicitaciones por la labor que están haciendo, muchachos. Bien. Muchas gracias, brother. Estamos ahí en la Reggae Mission. Manteniéndola ahí y creando conexiones con todos, como ya lo hemos hecho. En tarima también lo logramos hacer. Así que eso fue el tributo al reggae latinoamericano, si es que no me equivoco. Sí, así mismo. Donde logramos compartir tarima y se convirtió súper chévere, ¿no? Sí. La gente se conectó. Entonces, y las que se vienen. Y las que se vienen. Así muchas, que gente, pónganse pilas, que igual se vienen maravillosas cosas. Así que vámonos ahora. Bueno, vamos a dejar el micrófono abierto otra vez. Bien ahí, vamos a compartir un poco de música con mi pana Diego. Vamos a improvisar un poco algo aquí de música latina, de reggae latino que vaya ahí, que nos con llena. Nuestro querido compañero. Vamos a darle a ti, hagamos un espacio ahí por ahí para que no. Un temita de una banda que para mí es un norte importante, que son los Cafres. Y este tema se llama Casi que me pierdo. Vaya ahí. Vamos ahí. Y casi que me cuelgo y no puedo volver. Y casi que me pierdo en tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Yo prefiero entregarle al mundo lo cierto. Y casi que me muero sin conocerte. Y casi que me quedo sin bailar. Qué suerte que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Suéltalo, viento. Sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Qué suerte que te vi bailando, me cayó la ficha de quién sos. Qué suerte igual te vi bailando. este charco al barro y ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi cantando, me di cuenta de tanto. También yo compartí con también en los coros con algunos cantantes, así que un saludo. Bien. Qué bacán, qué lindo volver a... Gracias, fue un buen evento, lo recuerdo con mucho cariño porque compartí con gente también nueva. Tenía ya un rato haciendo música aquí en Ecuador, pero no había podido tocar tarima con ustedes dos, por lo menos con Juan sí había compartido en otro momento, pero fue un verdadero placer. Sí, porque sí, por lo menos de mi parte yo estaba en el público tripeándome el evento. Ah, sí, sí. Ay, qué bacán. Y Juan, te felicito, hermano. Excelente, bro. Y los coros, qué bacán. Genial. Gracias. Estuvo bueno. Y el pana Sativa en el bajo. Genial. Ay, bro. Don Bat. No, gracias. Don Bat Sativa, ya saben, en redes sociales. Mi respeto, brother. Y bueno, igualmente, que siga la Power Combination entre países, entre hermanos. Por supuesto, ya estaremos ahí haciendo algo más bacán por ahí, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Sí, por ahí está. Se vienen sorpresas, se aceptan sugerencias del público, qué les gustaría ver, por qué lado podemos experimentar. La saben que la gente del reggae estamos activos. Lastimosamente, mis hermanos, ya nos informa Adrián Selecta que nos queda poco tiempo. Ha pasado volando este día, ha sido un programa súper enriquecedor para mí, muy grato también poder compartir con ustedes, saber que se está armando muchas cosas y para adelante, mis hermanos. Las cosas que se disfrutan a veces se pasan muy rápido, pero hay que seguir haciendo, esa es. Para que sigan pasando rápido, pero que sigan habiendo muchas. Esa es. Claro, bacán. Sí. Dejamos la semilla. Esa es. Esa es la huella que tenemos que dejar para poder construir un futuro mejor para todos. Así mismo. Qué bacán, maravilloso. Bueno, vámonos despidiendo a mi gente, ya nos están diciendo que se ha pasado tan lindo. Esto no va a ser la última vez. Siempre he hecho la invitación para que puedan venir, las puertas de la Casa de la Cultura y la Radio Natural Music están abiertas para ustedes, así que qué maravilloso, yo les extiendo un abrazo y una recargada vibra positiva para todos los que nos están escuchando. Yo soy Freedom Valley y me despido. Antes de despedirnos me gustaría pedirles un mensajito así rapidito para toda la gente que nos está escuchando, así que déjenos ahí los 200 un mensajito para el personal. Para toda la gente, positivo. Bueno, que sigan sintonizando la radio que está... que se quema, y bueno, candela, energía positiva, y bueno, así como venimos hablando de la música, se están armando muchos proyectos, y si quieres, deja tu correo electrónico, o tus redes sociales por aquí, y aquí estarás aquí como nosotros, tripeando, claro, tal cual, y bueno, compartiendo, y bueno, nada, mi gente, energía positiva. A seguir haciendo, hay que seguir compartiendo, vibrando, cantando, bailando, y nada, a seguir siendo más humanos, seamos más humanos, eso es lo que puedo decir. Damos gracias, yo me despido también, soy Diego Sativa, ya saben, todo el personal, conéctese, y felices de estar aquí en la Casa de la Cultura. Nos vemos el próximo martes, 8 p.m. en Radio CCE y streaming por Facebook Natural Mystic S, ya saben, nos vemos. ¡Qué bacanísimo! Yo soy Juan Chain y nos despedimos Natural Mystic el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Hermoso programa, compartir con mis hermanos venezolanos y conocer un poquito más. Y qué bueno formato que se armó, ¿no? Claro que sí. ¿Ve? Ahí, improvisadito todo, pero ahí bacán. Saludos a Selecta, Adrián en los controles. Y los despedimos hasta el próximo martes. Más invitados, más sorpresas. ¡Bum, bum, bum, bum, bum!